Andalucía, 6 de la mañana. Noticias. La Junta ha pedido toque de queda para 8 grandes municipios: Punta Umbría en Huelva, Conil y Paterna de Ribera en Cádiz, Mengíbar en Jaén, Campillos en Málaga y Marchena, Tocina y El Cuervo en Sevilla. Todos superan los 1.000 positivos por cada 100.000 habitantes. Al colisionar con derechos fundamentales, esta medida debe ser ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. No podrá haber nadie en la calle, salvo causa justificada, entre las 2 y las 7 de la madrugada, si finalmente tiene el aval de la justicia esta medida. Una situación de la que ya salen Marbella, Estepona y Montoro. El alcalde de Conil, Juan Bermúdez, espera que el toque de queda no afecte mucho al turismo. Se está calculando aquí en Conil sobre la población censada, que son 23.000 personas, y aquí hay aproximadamente unas 75.000, 80.000 personas. Por lo tanto, estamos hablando de un tercio de la tasa. Juan Bermúdez, que también decía que hay que tener en cuenta la población flotante que viene en verano a Conil, al pueblo, y que debe examinarse exactamente cuál es la tasa de incidencia. Y gobierno y comunidades han acordado por unanimidad la vuelta del público a los eventos deportivos. El número de asistentes se fija en un 40% del aforo en estadios abiertos, será el 30% en recintos cerrados. Será obligatorio el uso de mascarilla y se prohibirá consumir comidas y bebidas excepto agua. El Consejo Interterritorial de Salud ha acordado estas medidas, van a estar vigentes a partir del 13 de este mes, justo cuando empieza la liga. Además de los aforos, la ministra Carolina Darias asegura que se tiene que garantizar la distancia. Se va a permitir un aforo máximo en eventos deportivos abiertos, multitudinarios abiertos, en exterior, de un 40% del aforo del estadio en cuestión. Y para recintos cerrados, un 30% del aforo, garantizándose siempre la distancia interpersonal de un metro y medio. 7 ancianos han fallecido en Almería por coronavirus en tan solo 48 horas. Estaban vacunados, pero tenían patologías graves. Los contagios han bajado, pero preocupa la subida de casos en cuidados intensivos. De los 9 de la semana pasada, se ha pasado a 20. Maribel Sánchez, delegada del Gobierno en Almería. La edad media de los positivos está en los 30 años y la edad media del hospitalizado en los 50 años. Yo quiero destacar y llamar la atención en el dato de que el 70% de las personas que se encuentran en la UCI, por un motivo o por otro, se encuentran sin vacunar. De ahí hacer ese llamamiento a esas personas que aún no tengan la vacuna, que por favor, que ante la más mínima duda, hablen con los profesionales sanitarios. A última hora de la noche ha quedado ya estabilizado el incendio forestal declarado en un paraje de Gerena, en Sevilla. Allí permanecen trabajando efectivos del Infoca. Y el juicio por el crimen en A Coruña del joven Samuel Luis será con jurado popular. Así consta en el auto que ha emitido la jueza que instruye el caso. Los 4 investigados adultos van a comparecer hoy en el juzgado para conocer el delito que se les imputa. La policía ha confirmado que las pruebas de ADN practicadas en el cuerpo de Samuel les implican directamente a los acusados en los hechos. En realidad hemos tenido 3 evidencias. La primera evidencia es de las manos del detenido número 1, porque lo sacamos de células epiteliales del rostro de Samuel. La segunda es la botella de cristal, que luego le golpean en la tercera fase de la agresión. Y la tercera es la ropa de Samuel, donde nos aparecen 4 vestigios distintos. Suben las temperaturas en el interior de Andalucía, van a ser altas en el Valle del Guadalquivir, rozando los 40 grados. A esta hora tenemos 23 grados en Sevilla capital, también 23 en Setenil de las Bodegas en Cádiz, 20 grados en Guadix en Granada. Andalucía, 6 y 4 minutos. Servicios informativos de Canal Sur Radio. Más noticias en una hora. Y también en RAI y canalsur.es. Con Saladitos hoy abrimos. Abrimos el aperitivo, las risas de los más pequeños, una comida en familia o ese ratito en el bar. Porque abrir es nuestra forma de vivir. ¿Qué? ¿Abrimos unos saladitos? Altramuces Saladitos. Sigamos abriendo buenos momentos. Mazagón. Aragón. La costa muy adentro. Ayuntamiento de Palos de la Frontera. Si me toca la lotería, recorrería las islas de España en barco. Con mi novio, que siempre ha querido hacerlo. Porque a veces cumplir tus sueños es cumplir el sueño de los demás. Sábado 7, sorteo extraordinario de agosto con 105 millones en premios. Lotería Nacional. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad. Primera Hora. El club de los primeros de Canal Sur Radio. Este es nuestro WhatsApp, 670-940-200. Gracias por aguantar ese dolor, por inventar ese sabor, por hacer siempre lo que quieres. Gracias a ustedes, a todos y cada uno de los oyentes de este club de los primeros y los más madrugadores de Andalucía, que utilizan ese teléfono, el 670-940-200, para dejarnos mensajes como estos. Buenos días desde Antequera, Santiago, agricultor, tractorista, aquí trabajando la tierra para volver a sembrar patata. Un saludo, venga. Aquí estamos desde Andalucía. Vamos ya para el tajo los tres camioneros. Y nada, ahora con la jornada intensiva de 5:30 a 4:05, veremos a ver cómo va el día. Y nada, un saludo a todos y nos encanta tu programa, ¿eh? Espero que siga muchos años. Hombre, muchos años no sé, porque la jefa, la que lleva el programa de verdad, es Charo Padilla y está de vacaciones y estará con todos ustedes de nuevo a su vuelta, que será el lunes 31 de este mes de agosto, que estamos compartiendo todos ustedes y todos nosotros desde este otro lado del micrófono con todas las ganas. Faltaría más de acompañarlos. 6 de la mañana, 7 minutos en Andalucía. Temperaturas que oscilan entre los 24 grados que tenemos en el aeropuerto de Sevilla, pasando por los 20,4 de dólar, o los 26 de Jaén, la capital del Santo Reino. En Cádiz, en la provincia de Cádiz, en Vejer de la Frontera, tienen ahora mismo 21,8 grados, rozando los 22. Lo dicho, gracias a todos ustedes. Y sigan con nosotros, sigan enviando esos WhatsApp a ese número que tantas veces les hemos repetido. De acuerdo con el informe Estado de Situación sobre el Desayuno en España, de la Fundación Española de Nutrición, el desayuno es fundamental para ayudarnos a reorganizar los cambios metabólicos sufridos durante la noche. Todo tras un ayuno prolongado, las horas de sueño. Al ser la primera comida del día, se recomienda que sea lo más completa. Así que a desayunar con la radio de fondo. Desayunar de forma adecuada contribuye a mantener un buen tránsito intestinal. Un 20% de los andaluces incorpora alimentos específicos como ayuda para ir al baño. El primer estudio sobre desayuno y bienestar digestivo recoge que 2 de cada 3 andaluces consideran que la mañana, antes de salir de casa, es el momento ideal para ir al baño. Y para el 82% de los encuestados, el desayuno tiene una influencia clave en la regularidad intestinal. No obstante, las mujeres lo tienen algo peor en este aspecto. Según el director del Observatorio de la Alimentación, Jesús Contreras, un 25% de los hombres va al baño una o más veces al día, mientras que un 20% de las mujeres solo lo hace entre 2 y 3 veces por semana. Lo que llama un poco la atención, sí, en este sentido, es que, diríamos, mientras un 25% de los hombres va al baño más de una vez al día, un 20% de las mujeres solo lo hace entre 2 y 3 veces por semana. La Fundación Española del Aparato Digestivo calcula que un 75% de los españoles sufre algún tipo de molestia digestiva, como tránsito lento, sensación de hinchazón o digestiones pesadas. Aunque la mayoría de las personas es consciente de la importancia de la primera comida del día, dedicamos poco tiempo a ello. Nos vamos a dormir un poco más tarde y nos levantamos a la misma hora. Y parece en algunos casos como si el tiempo que uno considera que debe dedicar al desayuno desayuno, pues sea un tiempo que se robe al sueño, o al dormir, aquellos 5 minutitos más o los 10 minutitos más, ¿no? Si el desayuno es fundamental para todos en general, en el caso de los niños, más aún. Les ayuda a ir adquiriendo buenos hábitos alimenticios y les proporciona la energía necesaria para su intensa actividad. Según, diríamos, recomiendan los expertos y la insistencia desde hace muchísimos años por parte de los nutricionistas y dietistas, que los niños, sobre todo en edad escolar, conviene que hagan un desayuno que sea relativamente sustantivo, porque de esta manera les permite estar más abiertos, más receptivos a lo largo de la jornada escolar. En cuanto a los alimentos que deben formar parte del desayuno, los especialistas recuerdan que no deben faltar frutas, productos integrales o frutos secos. Pues son fundamentalmente cereales, las frutas, sea crudas o en zumo, y luego los yogures con una especial atención o alusión al caso de los bífidos. El Observatorio de la Alimentación estudia los comportamientos nutricionales de la población, así como las tendencias. También ofrece consejos que pueden consultarse en su web. Juan Antonio Jurado en Primera Hora, el club de los primeros de Canal Sur Radio. ¿Les suena a ustedes esta voz? Para darle una pista, aparecía en sus actuaciones y en algunas películas con una especie de sombrero que, ya que estábamos hablando de frutas, estaba decorado precisamente con muchas de ellas. Y es que un día semejante al de hoy fallecía en Beverly Hills, en Los Ángeles, en California, en el año 1955, la portuguesa que estamos escuchando, Carmen Miranda, que solía vestir con ropas exóticas y que además con ese toque, ese acento brasileño, se convertía en una de las artistas mejor pagadas de los Estados Unidos. Debutó en el cine en 1940, el mismo año fue elegida la tercera personalidad más popular de Norteamérica, siendo además invitada a actuar con su grupo, el Bando da Lua, para el presidente Roosevelt en la Casa Blanca. Hizo un total de 14 películas en Hollywood entre 1940 y 1953. Fallecía un día 5 de agosto. Tú eres o meu homem do peito, no podes te amofinar. Tú no eres mal, eres bom demais, yo confesso. Y si me das tanta pancada, es porque yo gosto y te peço. Tú no eres mal, eres bom demais, yo confesso. Y si me das tanta pancada, es porque yo gosto y te peço. Hablando de nutrición, ya comentábamos lo de los desayunos, pero también la revista Forbes dice que para triunfar y afrontar bien el día hay que comer snacks nutritivos entre horas para alimentar el cerebro, mejorando la concentración y la productividad, también la memoria. Eso me vendría a mí muy bien. Planee sus aperitivos con anticipación, es vital para mantenerse en plena capacidad de funcionamiento a su metabolismo y su cerebro durante toda la jornada que tienen que afrontar desde bien tempranito. Es fundamental que estos sean sanos, y aquí los frutos secos, lo decía el doctor antes, siguen siendo el producto estrella. Eso desde luego. 6:15 de la mañana, 6:14 exactamente, ya saben ustedes, estamos esperando sus llamadas a nuestro número de WhatsApp, 670-940-200. Charo, en la cantidad de entrevistas que ha ido desarrollando durante tantos meses en el pasado curso, pues también conectó con unos trabajadores que iban en una furgoneta, 5 trabajadores concretamente, que en ese vehículo se dirigen pues cada día a la cantera de Sierra Valleja, en explotación en el paraje de La Pedrosa, dentro del término municipal de Arcos de la Frontera. Verán, extraen piedra caliza para la industria cementera y la construcción. La producción de Sierra Valleja está cifrada en más de 650.000 toneladas al año. Johnny, buenos días. Buenos días, Saro, soy Pepe Tirita. Ya hay un poco contagio. Pepe el Tirita, vale, venga, cuéntame. Va a pasar el teléfono. A ver, ¿quiénes vayan en la furgoneta, no? ¿Será? Pues sí, vamos ahora mismo en la furgoneta. ¿Quiénes van? Llegando a Jerez para recoger el otro compañero. Ahora mismo, ¿quién está ahí? ¿Johnny, tú? Johnny, Adrián, Ismael y yo. Bueno, pues decir buenos días, ¿no? Porque me parece que estás tú solo. No, eso es. A ver, de uno en uno. Espérate, de uno en uno. Buenos días. Soy Adrián, Saro, buenos días. Hola, Saro, soy Ismael, buenos días. Hola, buenos días, soy Johnny, Saro. Muy bien, vea. Johnny, Adrián e Ismael. Ismael. ¿De dónde salís cada uno y dónde vais? Mire, Adrián y Ismael vienen desde Chiclana. Nos recoge a Johnny y a mí en el puerto. Y ahora recogemos a Dani aquí en Jerez. Ajá. Y ya seguimos hacia Arco, hacia nuestro trabajo. ¿Y dónde estáis trabajando exactamente? Aunque yo lo he contado ya, pero contadlo a la audiencia. ¿Dónde estáis trabajando? Sí, sí. Trabajamos en una cantera Tierra Valleja, en Arco. Allí el trabajo nuestro es sacar, moler toda la piedra, lo que es una cantera, sacar los áridos para los hormigones y todo esto. Vale, ¿lleváis mucho tiempo allí trabajando? Va a ser 2 años, llevamos allí. Bueno, bien, mientras que haya trabajo, bien, ¿no? Sí, sí, bien, bien. Bien. ¿Y el coche de quién es? De la empresa. Ah, bien. ¿Y quién se queda con el coche? ¿Quién es el...? El que viene más lejos, Adrián. Ah, Adrián. Viene de Chiclana, pues él lleva el coche. O sea, que Adrián es el primero que coge el coche, el que tiene el coche y el que va conduciendo y recogiendo a todos vosotros, ¿no? Exactamente. ¿Y Adrián a qué hora se tiene que levantar? Pues Adrián, pues, antes de las 5. Ay, el pobre. Claro, vive tan lejos, en un sitio precioso, desde luego, pero lejos. Claro. ¿Y alguna vez ha quedado alguien dormido y hemos tenido que tocar la puerta? Sí. Menos Adrián, yo creo que los demás. Y Adrián me dice que también, sí. A ver, Adrián. Es que son muchos días. Ah, mira, te lo pongo Adrián. Venga, Adrián. Adrián, buenos días, Adrián. Tú eres el primero que te levanta, ¿no? Yo soy el primero, sí. ¿La furgoneta cuántas plazas son? Pues vamos para 5 personas. Ajá. Y tú tienes la responsabilidad de recogerlos a todos, ¿no? Sí, yo soy el primero, vamos, recojo a Ismael y ya después a los demás. Y yo me quedo dormido, pues rezamos todos. Hombre, claro. ¿Quién es el más perezoso, el que más le cuesta arrancar para levantarse? El que estamos esperando, sí, Daniel. Daniel, ¿no? A ver, ¿quién más se puede poner? ¿Que no le importa Venga, hablar? Te paso a Johnny. A ver, Johnny, que al principio le daba corte. Johnny. Buena. Pero bueno, ¿tú no fuiste el que llamaste la primera vez? Sí, fue el que llamé. Sí, yo fui el que mandó todo un WhatsApp. Ah, entonces ¿cómo te va a dar corte a hablar conmigo? Cuando vais por el camino, vais charlando, pero vais con la radio puesta, ¿no? Sí, nos vamos con el carro siempre. Siempre vamos desde el principio y todos que vamos en el coche vamos poniendo... El club de los primeros. Claro. ¿Quién más hay por ahí que me quede? Mi cuñado, Ismael. Ismael, ponte. Este es el hermano Adrián. Ah. Te digo mi cuñado. Tengo un lío de nombre ahora mismo, excepto el Tirita, que es el que se me ha quedado. Buenos días, Saro. Buenos días, Ismael. Bueno, ¿estás contento con el club de los primeros? Sí, estupendo. Bueno, ¿os gusta vuestro trabajo? Sí, hemos echado los dientes en nuestro oficio. Oye, ¿y esa piedra para qué sirve? ¿Para construir qué? ¿Qué se hace? Para hacer hormigones, para hacer firmes en las carreteras y para aglomerado, para muchas cosas. Bueno, pues un saludo así conjunto para toda Andalucía. Muchísimas gracias a todos. Sí, Charo. Un corto programa. ¿Qué más quiere decir alguien ahí que se nos escuche? Por lo menos 2 horas. Dos horas de programa. Ahí viene Daniel. Voy a Daniel que ha llegado tarde. Gracias a todos. Viola, Dani. Gracias a todos. Muchísimas gracias. Hasta luego. Adiós. Primera Hora. El club de los primeros de Canal Sur Radio. My name is Lolita. And I'm not supposed to. La recuerdan, no fue precisamente una mujer muy afortunada. Tuvo una vida bastante dura a pesar del éxito que sin duda consiguió. Hace unos días estábamos recordando a Marilyn Monroe con motivo de su nacimiento. Y hoy, por todo lo contrario, porque el día 5 de agosto de 1962 murió Marilyn Monroe por ingesta de una mezcla letal de barbitúricos y alcohol. Lo que estamos escuchando es una canción llamada My Heart Belongs to Daddy. Mi corazón pertenece a papá. Y es parte de la banda sonora original de una película de 1960 que se llama Let's Make Love. Hagamos el amor. While tearing off a game of golf, I may make a play for the caddy. But when I do, I don't follow through. Sugar-doo-ga-doo, sugar-doo-ga-doo, ooh, daddy. If I invite a boy some night to cook up a fine enchilada, though Spanish rice is all very nice, ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-da-da. Yes! My heart belongs to my daddy, so I simply couldn't be bad. Yes! My heart belongs to my daddy, da-da-da-da-da-da-da. Well, that my heart belongs to my daddy, 'cause daddy, my daddy, my little old daddy, he treats it so. Ow. That little old man, he just treats it so good. My heart belongs to daddy, mi corazón pertenece a papi, a papá, probablemente el único hombre que de verdad la quiso, que de verdad la amó. Primera Hora, con Juan Antonio Jurado. Y con Manu Japón en la realización hasta las 7 en punto de la mañana. ¿Cómo va el programa? Va rapidísimo, parecemos Fernando Alonso, 6:22 de la mañana, más WhatsApp, 670-940-200. Buenos días. Soy Emilio de Benalú, dirección. Hola. Hoy de nuevo hacia Mérida. Hola, Emilio. Felicitaros por el programa y nada, que tengáis un buen día a todos. Ah, y un saludito a mi gran amigo Eduardo. Venga, buen día a todos. Pues nada, muchas gracias por ponerte en contacto con nosotros. Eduardo queda saludado. Buenos días, Charo. Bienvenida de vuelta y espero que hayas tenido unas buenas vacaciones. Un fuerte abrazo y saludo de Suiza. Bueno, este es nuestro oyente, claro, ha escuchado ahora mismo la entrevista que hemos recuperado de Charo y pensaba que había vuelto, pero no, querido amigo. Charo vuelve a final de este mes de agosto. Con Ana Carvajal nos dirigimos al corazón de Sierra Morena, ahora mismo en la provincia de Jaén. Puede ser un lugar perfecto para observar las Perseidas. Bueno, dentro de unos días estarán de nuevo aquí las lágrimas de San Lorenzo. La oficina de turismo de este lugar de Andalucía que vamos a visitar organiza lo que han llamado Veladas G Astronómica, Starlight, algo así como, es un juego de palabras, ¿no? Entre astronomía y gastronomía y demás. Así mezclan la oferta gastronómica y la observación de las estrellas, donde se podrá descubrir el espectacular cielo de este sitio que, al que nos dirigimos, se llama Aldea Quemada, a simple vista o bien con un telescopio desde el Centro de Observación Astronómica de ese lugar. Hay más información en internet, busquen Turismo Aldea Quemada y la encontrarán, porque hay más actividades, así que en Jaén nos quedamos con Ana. Aldea Quemada. Buenos días a todos, madrugadores. Hoy os voy a proponer ir a un sitio precioso. Vamos a un pequeño municipio de poco más de 500 habitantes que está al norte de la provincia de Jaén y en el corazón de Sierra Morena, y se llama Aldea Quemada. Es pequeño, pero es mucho y sorprendente lo que tiene que ofrecer. Dice en su página web que está rodeado por un paisaje que te resucita el alma, te infunde alegría y multiplica tus ganas de vivir. Tenemos una guía excepcional para recorrerlo, porque María José Fernández es historiadora y además es la guía turística de Aldea Quemada. Así que con ella nos vamos. ¿Y por dónde empezamos, María José? Primero hay que visitar su casco histórico, es decir, su plaza, donde se concentran los edificios más representativos, ya que Aldea Quemada tiene poco más de 2 siglos y medio de historia y se encuentra enmarcada dentro del proyecto de colonización de las nuevas poblaciones de Sierra Morena en el siglo XVIII, proyecto emprendido por el monarca Carlos III a través de la ilustre figura del superintendente Pablo de Olavide, en el que destaca la parroquia de la Purísima Concepción, la casa del párroco, la casa del gobernador civil y el antiguo pósito de diezmo y labradores, que es del año 1792, lugar donde se almacenaba y regulaba el cereal y que actualmente es el ayuntamiento. Pues ya hemos anticipado que está rodeado por un paisaje espectacular que debe ser de obligada visita y disfrute. Todo el visitante que llegue a Aldea Quemada tiene una parada obligatoria en el Centro de Interpretación Pablo de Olavide, en el que a través de una visita guiada puede conocer el patrimonio natural e histórico-artístico del municipio y su entorno, y a partir de ahí poner rumbo hacia el paraje natural Cascada La Cimbarra y descubrir ese espectacular salto de agua que lleva su nombre, la Cimbarra, en el que destaca por sus importantes recursos naturales y paisajísticos de gran valor geológico, ya que encontramos los materiales más antiguos de la península, además de albergar una gran diversidad vegetal propia del clima mediterráneo y animal, con fauna autóctona como el ciervo, gamo y muflón, y fauna ornitológica como el águila real, la imperial, la cigüeña negra, el buitre y otras especies destacadas. Además de todo esto, hay que reservarse el tiempo necesario para visitar sus pinturas rupestres. Son 25 localizaciones registradas en la lista del Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El visitante puede conocer los distintos yacimientos de arte rupestre que se encuentran enclavados en el entorno de Aldea Quemada. En total, unos 25 abrigos se encuentran registrados en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO desde el año 1998. Y algunos de estos conjuntos rupestres se encuentran declarados dentro de los PIC, es decir, son bien de interés cultural, que se encuentran enmarcados dentro de ese arco mediterráneo en el que se recogen los dos tipos de arte, tanto el arte esquemático como el levantino, que datan de una antigüedad de en torno a los 5.000, 8.000 años aproximadamente. Bueno, y después de todo esto, no nos vamos a ir sin comer, ¿no? Por supuesto, no podemos despedirnos de Aldea Quemada, Ana, sin saborear su exquisita gastronomía, basada en productos locales, donde todavía se conserva el pan artesano y platos típicos como las migas con sus avíos, los galianos, los jarapos, el calderillo, la carne de monte o la carne de ciervo, y postres típicos como los rosquillos, los roscos de vino, los roscos de San Antón, el hornazo o las galletas de luto, que están deliciosas y recomiendo a todo el mundo a venir a probarlas a Aldea Quemada. También las noches ofrecen tesoros en Aldea Quemada. Sierra Morena es la reserva y el destino turístico Starlight más grande del mundo. Es lugar ideal para observar el firmamento en las mejores condiciones. Así que más no se puede tener en un solo lugar. Encima me han contado que lo mejor de todo es cómo te recibe tu gente. A disfrutarlo, ya me contarán. Hasta la próxima semana. Adiós, adiós. Andalucía ha sido a lo largo de milenios el lugar elegido para el desarrollo de civilizaciones y culturas. El hombre de Orce, los poblados íberos, los tartesos, fenicios y griegos, el imperio romano, el califato, el descubrimiento de América. Adéntrate en la aportación de nuestra tierra al desarrollo de la historia, la ciencia y las artes. Milenios, este verano de lunes a viernes a las 9 de la noche, con Primi Sanz. Y siempre que quieras, en la

¿Sabes que vender online puede ser tan fácil como freír un huevo? Únete a Compra del Sur, el marketplace con carácter andaluz. Más de 250 comercios ya lo han hecho. Hasta el 31 de diciembre participar no cuesta nada. 0% en cuotas, 0% en comisiones y todo nuestro apoyo. Vender es muy fácil. Registra tu comercio ya en info.compradelsur.es. Un proyecto impulsado por Endesa y la Fundación Cámara de Comercio de Sevilla. Porque viajar es soñar. Yo quiero soñar contigo. Cierra los ojos, déjate llevar. Solo imagina una ciudad, una montaña, sobre ella un castillo y en su interior, como si de un cuento se tratara, una gruta con mil y una maravillas. Porque viajar es soñar. Aracena, la ciudad de la gruta de las maravillas. Primera hora. El club de los primeros de Canal Sur Radio. Este es nuestro WhatsApp, 670-940-200. 22 grados en Sevilla, 25 en Jaén y 20,7 en Antequera. Y los oyentes protagonistas a primera hora de la mañana. Buenos días a todos, señores. Buenos días. Buenos días, Club de los Primeros, toda la gente que madruga. Desde Álora vamos para Málaga a empezar el día. Hoy con bastante calor, aquí a la altura de Pizarra. 28 grados y medio a la hora de la mañana, que bueno, buen día. Cerquita a los 30 grados, sí que hace calor en ese lugar de Andalucía, lo que promete este jueves. Mañana también hará calor, pero creo que, según dice la EMET en internet, bajarán algo las temperaturas para el sábado y el domingo. Pues desearos un feliz mes de agosto y a los que estén de vacaciones unas buenas vacaciones. Y el tiempo, por ejemplo, aquí en mi tierra, pues son 22 grados de máxima que tenemos, de mínima que tenemos ahora mismo, perdón, y tendremos una máxima de 30 grados. Pues nada, un feliz día para todos y felicitar a todas las que se llamen Nieve, que hoy es día de la Virgen de las Nieves, patrona de mi localidad vecina de Arcos de la Frontera, de la Sierra de Cádiz. Un abrazo. Soy Rafael, el pollero huevero del Arroyo de la Miel. Soy primerizo. Venga, buenos días a todos los que se levantan por la mañana temprano. Buenos días. Felicidades. Buenos días, primerizo. Y ya lo dice Miguel Ríos, son todos ustedes bienvenidos a la radio, Canal Sur Radio, el club de los primeros en Andalucía. Ya soy Joaquina, mando este mensaje desde Granada. Voy camino al trabajo, a la residencia de mayores, donde ya llevamos allí unos poquitos de años. Y esta mañana les voy a dejar una frasecilla muy bonita, que dice así: la sabiduría está más cerca de lo que creemos. Simplemente es necesario escuchar a nuestros mayores. Que tengan buen día. 670-940-200, ahí deben dejar sus mensajes para el programa, para todos los madrugadores de Andalucía. Tres jornadas olímpicas con la de este jueves. Ahora mismo España, si no me equivoco, suma 10 medallas con una undécima asegurada en el fútbol, con un oro, 4 platas y 5 bronces, y marcha en el puesto 34º en un medallero que encabeza China. Volvemos de vacío en baloncesto. Por cierto, que Pau Gasol va a tener un puesto en el COI durante 4 años en el Comité Olímpico Internacional. Medalla en fútbol garantizada, como decíamos, la Liga casi en puertas, Trofeo Carranza, todo lo esencial del deporte, con don Manuel Valverde, que está aquí en el estudio ya. Buenos días, Manuel. Hola, Juan. Bueno, buenas noticias, porque hay otra medalla más. Ha caído en la modalidad de karate, debutaba el karate hoy en los Juegos Olímpicos de Tokio, ha sido la modalidad de katas, donde Sandra Sánchez, una de las favoritas, la gran favorita, junto a la japonesa, que va a dirimir con ella el oro o la plata a partir de la 1 de la tarde, pues Sandra Sánchez ha conseguido con una puntuación de 27-26, bueno, la medalla de plata ya asegurada, y luchar por el oro, como decimos, es la 12ª medalla, contando con la de fútbol, que también es oro o plata, después del 13º día de competición en Tokio. Bueno, comenzamos con esa buena noticia. No la ha habido tanta en piragüismo, la verdad es que bueno, había ciertas expectativas, sobre todo en el K2000 metros y en el C1200, pero en principio en el K1200 con Carlos Arévalo y Saúl Clavieto han sido quinto y séptimo, pero también es cierto que ambos están preparando y son los favoritos en el K4500 metros. En el C1200, Antía Giacomé ha quedado quinta, y como decimos, en el K2000 metros, Íñigo Peña y Paco Cubelos han sido sexto. Desde primera hora de esta madrugada se disputa la sesión matinal de atletismo en el Estadio Olímpico con unas buenas sensaciones, porque Asier Martínez ha sido sexto en los 110 metros vallas con una marca de 13.22, mejor marca personal. Continúan disputándose las finales de Estalón con María Vicente y de Escalón con Jorge Ureña, falta de dos y tres pruebas respectivamente para finalizar la competición. Tendremos también en escena las semifinales de los 1.500 metros con el granadino Ignacio Fontes en una serie y la otra estarán Jesús Bueno y Adem Merchal. Y a las 9:30 se pone en liza, bueno, los 20 kilómetros en marcha con tres españoles, Miguel Ángel López, Diego García y Álvaro Martín. En natación aguas abiertas ya ha concluido la prueba los 10 kilómetros con Alberto Martínez, que ha quedado en el puesto 18. Hoy le marchan muy mal las cosas a las golfistas españolas. La malagueña Zara Muñoz, con un recorrido de 76, ha hecho más 3 en la jornada de hoy y se ha ido a los puestos muy muy atrás de la clasificación, un poco más adelante, pero también con muy mal recorrido, Carlota Ciganda, que ha finalizado con 73 hoy y está con menos 1 prácticamente, ambas sin opciones ya en esa segunda jornada de la competición de golf. Tenemos también dos citas muy importantes en el mediodía, porque a partir de la 1:10, waterpolo femenino, semifinales, las chicas de Mikioka se van a enfrentar a Hungría, coincidiendo con la final de karate. Y también a las 2:00, balonmano masculino, otra semifinal para los de Jordi Rivera, que van a jugarse en entrar en la medalla de oro en la final ante Dinamarca. Partido muy complicado, Dinamarca parte como favorita. En escalada también Alberto Ginés, el joven 18 años de Cáceres, estará en la final. En skate ha finalizado la competición masculina y los españoles Dani León y Jaime Mateu han quedado noveno y décimo en la prueba de par. Y bueno, vamos a concluir lo que es el espacio olímpico, porque la excepción se producía ayer en el baloncesto femenino, cuando las de Lucas Mondelo caían 67-64 frente a Francia, con un adiós el de Laia Palau a sus 41 años, una excepción porque se esperaba un poquito más. Al final no hubo suerte en los instantes finales. Cristina Oviña, una de las capitanas del equipo, hacía la reflexión de lo que había ocurrido. Pues sí, a ver, el temido cuartos, ¿no? Ahora en caliente duele más y bueno, yo creo que no hemos tenido nuestra mejor versión, no hemos enseñado la intensidad que hemos tenido en los otros partidos y al final pues ha hecho que Francia nos ganase y que nos deje fuera de jugar por medallas. Bueno. Pues ya está el baloncesto femenino fuera, el baloncesto masculino también fuera, y como comentaba Juan Antonio Jurado, ayer el Comité Olímpico Internacional decidió que Pau Gasol sea representante de los deportistas las próximas 4 temporadas, los próximos 4 años. En estos momentos se disputa una de las semifinales de este torneo de baloncesto masculino. Está saltando la sorpresa en Saitama, porque Australia, a falta de 7 minutos y medio para que concluya el segundo cuarto, está ganando 31-22 a Estados Unidos. Y en lo que es fuera de los Juegos Olímpicos, en el fútbol, el Ministerio de Sanidad autorizó ayer el 40% del aforo en el fútbol a partir del día 13 hasta final de agosto en los partidos de liga en primera y segunda división, y el 30% en las competiciones de baloncesto. Eso sí, con los protocolos, mascarilla, distancia, y en principio podrán acceder los abonados y espectadores de la misma localidad, que se quiere evitar el contacto con aficionados que vengan de otros sitios, provincias o regiones. Bueno, por cierto, que se acabó el bocadillo, ¿eh? Sí, nada de bocata, solamente agua. Solamente botellas agua. De agua, no se puede comer en los recintos deportivos, y a partir de final de agosto, cuando se vea cómo evoluciona el tema, pues se decidirá si se continúa con esas medidas o se cambian. También la Liga, la noticia de ayer, el bombazo saltaba porque la Liga cede el 10% de su negocio al fondo de inversión CVC, que va a aportar 2.700 millones, un balón de oxígeno para los clubes maltrechos tras esta pandemia. Eso sí, el 85% irán destinados a instalaciones, no serán para los fichajes, a que tan solo se podrá destinar el 15%. Veremos a ver las reacciones de los clubes en las próximas horas. En el Ramón de Carranza se volvía a disputar después de un par de temporadas. El Cádiz y el Atlético de Madrid empataban a 1. Goles de Carrasco en el 41 para los colchoneros, empataban en el 85, pelea para los cadizanos, y en los penaltis ganó 4-2 el conjunto de Álvaro Cervera. También hubo en Algeciras partido amistoso para el Betis. El Almería ganó el conjunto almeriense 1-2 con dos tantos a 10 del Betis Robert. Y en el tenis, decíamos ayer que Nadal reaparecía, ha hecho su primer partido en esta madrugada, lo ha hecho con sufrimiento, ha ganado en primera ronda al norteamericano Yasso 6-2, 4-6 y 7-6, y acusando molestias en el pie. Seguiremos muy pendientes de lo que acontezca esta mañana con esa medalla, será de oro o plata, de Sandra Sánchez, y las semifinales de la competición por aquí. equipo, Juan. Muy bien, pues no me cabe ninguna duda, don Manuel, que nos tendrás puntualmente informado de todo lo que suceda y todo lo que has contado, que no es poco, ¿eh? Hasta mañana, Juan. Hasta mañana si Dios quiere. 7:45, qué barbaridad. Vamos con el 679-40-200 con nuestros oyentes. A los buenos días. Buenos días. Al club de los primeros. Sí, señora. Camino a Castuela, Badajoz. Aquí el Cebollita y la Bala. Pues nada, buen viaje, Cebollita y Bala. Y saludos a Extremadura. Diego de Córdoba, llegando a Málaga. Aquí ha echado otro día de, en el museo, de Málaga. Y prontito vacaciones. Venga, que vaya bien el verano. Y lo dicho, aquí en Madruga, Dios la ayuda. Lo que acaba de decir usted antes. Venga, muy bien, soy Emilio, pastor de Orce. Hola, Emilio. Un saludo a todos los primeros. Y un saludo a todos mis compañeros y amigos que están en el campo. Estamos aquí con la oveja ya hasta ahora. Ahora es cuando se está a gusto, se está fresco. Claro que venga, sí. Venga, claro, adiós. Sí. Adiós, Emilio. Me imagino que habrá hecho hasta la transhumancia y todo. Y la que le queda, claro, cuando ya llegue el otoño. Más llamadas. Buenos días, Juan. Ahí vamos. Buenos de días. Chiclana para Cádiz a seguir partiendo pescado. Que no falte. Buen tiempo por aquí, Juan. Un saludo. Buen programa. Un saludo fuerte. Gracias por entretenernos, Juan. Un placer. Venga, un placer. Buen día a todos. Es una obligación, pero un placer, ¿eh? Nos gusta hacerlo. Faltaría más. Este es nuestro WhatsApp. 670-940-200. Pues ahora que estamos, que si carne sí, carne no, yo soy de carne, desde luego, y de pescado. A mí es que me gusta prácticamente todo, la verdad. Vamos a hablar con Julián, que es un carnicero joven, bastante joven, pero que tiene una gran experiencia y que se levanta también muy temprano, como el resto de los madrugadores, de los primerizos que van confeccionando y van escuchando y van compartiendo con nosotros este tiempo de radio. Julián, buenos días. Buenos días, Juan Antonio. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás, hombre? ¿Desde qué hora estás en planta? Pues mira, pues yo me levanto siempre sobre las 4:30 de la mañana aproximadamente. Sí. Hay que preparar y tenemos muchos elaborados, hay que deshuesar y hay que levantarnos temprano para que por la mañana esté el puesto montado. Bueno, tú eres de los valientes, eres de los autónomos, o sea que no sé la jornada laboral tuya a cuántas horas durará, por lo menos 9, 10, 11, 12 horas seguro que sí, ¿no? 14 y 15 alguna vez. Te falta día. Yo monté la carnicería, la abrimos el 12 de mayo del año pasado, en pleno confinamiento. Ajá. La verdad que fue una aventura, pero la verdad que el trabajo ha dado su fruto y poco a poco pues, la vamos sacando delante y estamos muy contentos. ¿Cuántos años llevas en el negocio, Julián? Pues yo llevo en carnicería, llevo desde que tenía 13 o 14 años trabajando. Tengo 39. Pues, lo que te queda, ¿eh? Todavía. Te aprendí deshuesando muslos de pollo, claro. En una carnicería. Uh-huh. Y poco a poco pues, va uno cogiendo el oficio. Oye, Julián, ¿cómo se llama tu carnicería? La carnicería se llama El Origen. El Origen, ajá. El Origen. ¿Y dónde está? ¿Dónde podemos verte? Está en la calle Venecia, número 10, en Sevilla. Es una calle que está al lado de Santa Augusta y José Laguillo. Ah, bien, bien, bien. Estupendo. Oye, y en cuanto a las carnes, que tú tienes de todo tipo, de pollo, de terneras, no sé, yo me imagino, y además todo, que hay tanta variedad. ¿Tú qué opinas de esta controversia que se ha montado en torno a las carnes, que si hay que comer menos carne, más verdura? ¿Tú qué piensas sobre eso? Hombre, me parece que la respuesta es obvia, ¿no? Pero hombre, la carne es un alimento que siempre ha estado presente y a la vista está, vamos, personas que no comen carne, hay estudios que se ponen malas, se ponen enfermas mucho más que las personas que tienen una dieta equilibrada. La carne es como un alimento que hay que consumirlo porque que está en nuestra, de toda la vida se ha consumido. Julián, ¿el precio es un hándicap a la hora de comprar para ofrecer calidad a los clientes? No tiene por qué el precio. las cosas buenas, todo lo bueno vale dinero, en coche, sí, en pescado, en todo. En carnes, claro. Y ahora se lleva mucho también, yo, por ejemplo, tengo una gama de ternera que es totalmente natural, que no tiene antibióticos ninguno. Uh-huh. Para criar una ternera añoja, cría ahí en una finca al lado del Pedroso, y la verdad que está en la Sierra Norte de Sevilla, totalmente natural, criada y con su bienestar animal, todo con tu certificado, claro, cada vez vamos exigiendo más. Sí, sí, claro. Bueno, me imagino que es difícil encontrar buenos proveedores que te faciliten productos de semejante calidad. Hombre, la verdad es que sí. Nosotros cuando abrimos la carnicería pusimos el listón muy alto y la verdad que sí, que hay que luchar mucho, ver mucho, hablar mucho y exigir mucho para que tus clientes tengan al final la mayor calidad que puedas ofrecerle. Bueno, y además de carnes, de terneras, de pollo y demás, también tienes chacinas, quesos, jamones. Sí, también tenemos jamones de jabugo, sí, tenemos queso tenemos 25 variedades de queso, tenemos salchichones ibéricos y también tenemos que apostamos por ello cuando abrimos la carnicería, uh-huh, una gama de carnes maduradas. ¿Eso qué es? Ahora mismo se lleva mucho, pero antes era un poco desconocido. Tenemos carne de rubia gallega madurada, de aquí de Cádiz, de retinto madurado también, que está dando muy buen resultado y a la gente le gusta mucho. Ya, ya. Bueno, Julián, fíjate, nos quedan 10 minutos para las 7 para concluir el programa. Entonces, recuérdanos, es la carnicería El Origen en Sevilla. ¿En qué calle dijiste? Calle Venecia número 10. Bueno, pues mira, para pasarme yo por allá si te conozco y te compro algo, hombre. Claro que sí. Será un placer. Me ha gustado a mí lo de las carnes esas que me has dicho tú a mí. Sí, hombre. Retinto y demás. Y también hacemos hamburguesas de esas carnes. Ah, sí. Carne matada y todo. Sí. O sea, yo te puedo encargar a ti hamburguesas y las haces sin problema, ¿no? Todo lo fabricamos, todo el precocinado que tenemos lo hacemos. Qué bien. Julián, que mucha suerte y que muchas gracias por escuchar el programa y por participar, ¿no?, en este club de los primeros y los más madrugadores de Andalucía. Que te vaya muy bien, amigo mío. Gracias a ustedes siempre. Adiós, Julián, muchas un abrazo. Gracias. Hasta luego. Buenos días. Buenos días. Ha salido Cebollita y aquí está el Cebolla. Enrique Travera, el marmolista. Muy bien. Pavena Galbón. A trabajar. A ganarse el pan, hijo. Así es, así es. Venga, buen día a todos y el día 13 me toca a mí descansar. Quisiera mandar un saludo también a todos los andaluces que están fuera trabajando de nuestra tierra, entre ellos mi hermano, que trabaja en la automoción en Martorell. Un saludo, Jesús, venga. Primera hora. Ahí quedó. 21 grados en Adra, 20,7 en Antequera, Málaga, y 18 en la Sierra Norte de Sevilla, en Cazalla, Cazalla de la Sierra. Esperanza Lobo nos hace una breve semblanza de la granadina Estrella Morente. Una delicia. A mí se me olvida el mundo, se me olvida el tiempo cuando canto. Yo cuando canto es como si te... No está tan relacionado con eso que dice la gente, de que se sube un escenario y cambia y se apodera de ti algo especial o paranormal que hace que te olvides de la gente que está sentado en metro de ti. A mí no me sucede eso, yo les tengo muy presentes. De hecho, cada día respeto, cuido mucho más las formas. Cada día lo hago más... porque me gusta acercarme, pero la línea es muy fina entre que te vean como algo inalcanzable, porque forma parte, porque es bonito que sea así, ¿no? Cuando algo está en un estandarte, te gusta pensar que es intocable. Un cabrito y un cabrito, ahí va que compró mi papá por dos chavicos. Estrella Morente es hija del cantaor Enrique Morente y de la bailaora La Pelota. Por su entorno familiar, estuvo relacionada desde niña con el ambiente artístico y comenzó su carrera participando en diferentes proyectos flamencos de su padre. Así, colaboró en la grabación de la Misa Flamenca, Negra si tú supieras y Omega. Su gran salto en el mundo del arte se lo brindó su participación en la apertura de los Mundiales de Esquí Alpino de Sierra Nevada en Granada, ciudad en la que nació en 1980. Dotada de una voz privilegiada, su capacidad de afinación es perfecta y además domina todos los registros, desde los más bajos a los más altos. Sin duda, es una de las grandes cantaoras de este siglo XXI. También ha participado en el largometraje Morente sueña la Alhambra y está casada con el torero Javier Conde. Juan Antonio Jurado en Primera Hora, el club de los primeros de Canal Sur Radio. Pues familia, nos hemos cargado prácticamente el programa. Sí, señor, nos quedan menos de 4 minutos para cerrar. Recoger bártulos a las 7 en punto de la mañana. Sí, señor. El programa de la tarde con Charo Pérez y José Guerrero, el Yuyu, les anticipamos parte de los contenidos preparados para hoy con Charo, precisamente. Buenos días, Charo, ¿cómo estás? Buenos días al Club de los Primeros. Se acerca el fin de semana y también la cantidad de conciertos que se celebran en toda Andalucía. Vuelve a la carretera un grande, Miguel Ríos and the Black Betty Trio, actuarán este sábado 7 de agosto en el puerto de Santa María, en Cádiz, en el The Soco Fest. Y de su gira, y algo más, hablaremos con el rockero granadino, al que además Carmelo Villar le va a dedicar su sección Sin Faldas y a lo Loco. Sí que creo que el rock tiene de alguna forma un plus de energía, un plus de... Y hace falta pues estar de una forma más o menos bien para no desilusionar a tus fans. Ah, tampoco faltarán los pringaos del verano, pero ¿qué hago yo aquí? Las recomendaciones literarias, la agenda cultural y la participación de los oyentes. Como podéis comprobar, la tarde del verano de este jueves promete. Y yo de vosotros no me lo perdería. De 3 a 7 os esperamos en Canal Sur Radio. Pues ya lo saben, protagonista también esta tarde Miguel Ríos aquí en Canal Sur Radio y en este momento en conexión con Radio Andalucía Información. La música de Miguel Ríos, la que está sonando, ya saben, esta tarde aquí con nosotros, con todos ustedes. Las canciones del verano, que lo fueron, como esta, parecen facilonas a veces y sin fundamento, y pesadísimas en la mayor parte de los casos, pero en 3 minutos la canción del verano puede llevarte a unas vacaciones pasadas, a recordar un momento de tu vida al que siempre querrías regresar para volver a vivirlo. Verano del 92, ahí nos situamos, Juegos Olímpicos de Barcelona y la Expo 92 de Sevilla. Ese verano llegaron como un rayo los zapatos veloz, unos asturianos que trataban a la maquinaria agrícola como un descapotable asequible, concretamente un tractor amarillo. Con ellos nos vamos hasta mañana. Manu Japón, mi Manu derecha en la realización. Con ustedes, Juan Antonio Jurado. Mañana más, aquí los esperamos a partir de las 5 en punto de la mañana. Cuando llegue el próximo domingo, voy traelo para impresionarte. Tengo un tractor amarillo, que es lo que se lleva ahora. Tengo un tractor amarillo, porque llega la última moda. Hay que comprar. Mi madre. Inés.